96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia. Un recorrido informativo de Poder Cultural. Cultura al Día. Somos periodismo, somos cultura. Buen mediodía, feliz miércoles 16 de enero del 2019. Momento de comenzar las informaciones en la emisión meridiana de nuestro noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Lister Ramos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. En los controles, Alexander Sosa. Comenzamos las informaciones. Titulares. Ministerio de la Cultura repudia el crimen cultural cometido contra la escultura de Reverón. Centro Nacional del Disco ofrece taller de audio y grabación. Hoy se conmemora el natalicio de Robert Serra. Diosdado Cabello convoca a movilizarse el 23 de enero. Ensayo cívico-militar de Angostura será en febrero. Cultura. El Ministerio para la Cultura repudió las acciones vandálicas cometidas contra la escultura del pintor Armando Reverón, ubicada en el Boulevard de Sabana Grande. Asimismo, el ministro de esta instancia, Ernesto Villegas, tachó de crimen cultural el hecho que destrozó dicha figura. En su cuenta oficial en Twitter, el ministro indicó que, según testigos, el hecho ocurrió en la noche del viernes, cuando unos sujetos gritaban consignas contra el presidente Nicolás Maduro. Somos cultura. El Centro Nacional del Disco abrió inscripciones para un taller de capacitación en técnicas de grabación de estudio, dirigido a quienes tengan conocimientos básicos en el área de estudio y grabación, que se dictará del 28 al 30 de enero por Osvaldo Rodríguez. Quienes deseen participar deben enviar su resumen curricular y copia de cédula al correo estrategiasendis2016@gmail.com. 12:05. Somos cultura. Hoy hace 32 años nació Robert Serra, líder juvenil y revolucionario que reiteró en vida su compromiso con el proyecto bolivariano y la juventud venezolana, además de trabajar incansablemente por los más nobles ideales. Estamos en las calles, estamos en los barrios y tenemos tres cosas que la oposición venezolana envidia de nuestra generación y de la juventud venezolana. Tenemos en primer lugar un proyecto claro. Estamos construyendo el socialismo bolivariano, el socialismo chavista. Tenemos en segundo lugar un líder, cosa que envidiarían muchos de ustedes, por eso gritan y hacen puchero, ahí están tristes, ve lo poco que quedan. Tenemos un líder claro, indiscutible como el comandante Chávez y como el presidente Nicolás Maduro, que nos unifica. Quisiera la oposición venezolana tener unidad y liderazgo que le hace falta. Pero como si fuera poco, y para que sepan lo que les espera el año que viene, tenemos la mayoría del pueblo venezolano. Tenemos barrios y tenemos calles. Tweets del día. El presidente Nicolás Maduro, a través de su cuenta oficial en Twitter, recordó que un día como hoy, hace 33 años, fue declarado como venerable el doctor José Gregorio Hernández, el santo del pueblo. El mandatario nacional destacó que, como fiel seguidor y devoto de su ejemplo y vocación de servicio, continuará orando con mucha fe para su pronta beatificación. Sigue nuestras cuentas en Twitter, @culturaaldía, @albaciudad. Alba Ciudad 96.3 FM trabaja y se interesa por dar a conocer qué opinan los venezolanos. El pueblo venezolano da su opinión con respecto a las recientes medidas económicas llevadas a cabo por el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros. Yo me llamo Luis Mariano, es un acto positivo, pues tenemos un presidente que está manteniendo una tabla salarial, el ingreso del venezolano. Todo el mundo, obviamente, sé lo que dicen las otras personas, que acá hay un aumento de los otros productos. La única pregunta es, si el presidente no anunciara el aumento, ¿van a dejar de aumentar las cosas? No van a dejar de aumentar las cosas. Entonces, eso no responde. El aumento desmedido que tenemos, el ataque que tenemos nacional hacia el estómago, pues hay que decirlo así. Tenemos un ataque hacia el estómago, que nos están atacando en el estómago. Eso no responde a una lógica económica, responde ya a lo que todos sabemos, pues, a tratar de destrozarnos la voluntad. Y lo que está haciendo el presidente está bien, está protegiendo dentro de las posibilidades, dentro de todo el esfuerzo que le está haciendo, el ingreso del trabajador. ¿Para qué? Para motivarlo a trabajar. O sea, ¿quién puede estar en contra de eso? Que vengan, o sea, ni los economistas de la Salle, ni los aviondos, ni nada de eso. O sea, ¿quién puede decir que un incremento, no, que eso aumenta los costos? ¿Cuánto cuesta una nómina en una empresa? ¿Menos del 8%? Por favor, ¿a quién le van a caer en busca? ¿A nosotros, al pueblo boliviano? ¿Se mentira? A nosotros no nos pueden manipular con eso, y ojalá que eso es lo que... Eso debemos transmitirlo un poco más. Sé que hay programas como Bozal, como Valdés, que trata de explicar eso. Y eso debe ser lo que deberíamos transmitir un poco más para que la población no esté repitiendo, pues, como la escoba y la escobita. Nacionales. 12:09. En febrero se conmemorarán los 200 años del Congreso de Angostura con una gran movilización cívico-militar, militar y diversos actos culturales. La información la dio a conocer el presidente de la República, Nicolás Maduro, durante la inspección del Ejército Militar Soberanía 2019 en Caracas. La operación cívico-militar Bicentenario de Angostura para la defensa integral de la nación será el 10 y 15 de febrero del 2018. Ya empiezan los preparativos en todas las regiones de defensa integral, las 8 regiones, en los 24 zonas de defensa integral, en cada uno de los 4 componentes y con el 1.600.000 milicianos. Imagínense ustedes todo lo que podemos hacer este año en cada región con este 1.600.000 compatriotas que se inscribieron, se alistaron en la Milicia Nacional Bolivariana para desplegar el sistema de armas de manera correcta, para desplegar las tropas y defender los objetivos estratégicos del país, para llenar de fuerza física y moral a toda la Fuerza Armada, a todos sus componentes, a todos sus oficiales, a todos sus soldados, a todas sus soldadas, en el despliegue de este ejercicio, Operación Cívica Militar Bicentenario de Angostura 2019. El 15 de febrero de 1819, el libertador Simón Bolívar instaló en Venezuela el Congreso de Angostura tras un discurso en el que llamaba a consolidar el destino de la nación. Fue el segundo Congreso Constituyente de Venezuela y representó el camino hacia la unión de las repúblicas en la Gran Colombia. Cultura al día. El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, informó durante rueda de prensa desde el Hotel Alba Caracas, ubicado en la Avenida México, que el próximo 23 de enero tendrá lugar una gran movilización en el bloque 1 del sector El Silencio. Serán 3 puntos de salida desde el oeste, este y la zona de la bandera. Nosotros debo informar que el día 23 de enero vamos por la calle a recordarle al mundo que a Venezuela no se le vuelve a traicionar y que las cúpulas empresariales y de los viejos partidos políticos no volverán a traicionar a nuestro pueblo. Se cumplen además varias cosas, ¿no? Los primeros 60 años del discurso del comandante Fidel ahí en el bloque 1 del Silencio. Y ahí nos vamos a concentrar nosotros, toda esa explanada que está allí. Vamos a hacer 3 grandes marchas desde el este oeste. Vamos a venir y desde la zona de la bandera vamos a salir también y nos vamos a concentrar todos y todas allí en esa gran explanada. Para recordar el 23 de enero como lo recuerda el pueblo. Para decirle a los que vendieron esta patria que no van a poder seguir manipulando a nuestro pueblo. Que no van a poder seguir engañando a nuestro pueblo. Somos cultura. El día de ayer, durante el acto de graduación de profesores de la micromisión Simón Rodríguez, el presidente Nicolás Maduro anunció que en Revolución hemos alcanzado un récord en total de instituciones educativas a nivel nacional. El 80% es pública, gratuita y de calidad. Del 100% de la educación venezolana, el 80% es pública, gratuita y de calidad. Hace 20 años, cuando llegó la revolución, era al revés. La educación pública estaba desapareciendo. Habían privatizado toda la educación. Los niveles de escolaridad no pasaban del 60%. Hoy los niveles de escolaridad están por encima del 90%. En este año escolar 2018-2019 aumentamos en un 7% el nivel de escolaridad en educación inicial, primaria y bachillerato. Y 5% el nivel de escolaridad en la educación universitaria. ¿Qué país del cartel de Lima o del mundo puede exhibir cifras como esta? Y esto por la inversión social, por el amor, por la atención de la educación del pueblo. Los pueblos caminan hacia su grandeza al mismo paso que camina la educación, dijo el gran Simón Bolívar. Noticias del ALBA. Miles de trabajadores marcharon este martes en Lima, capital de Perú, para exigir la derogación del decreto supremo emitido por el presidente Martín Vizcarra, que recorta derechos laborales bajo el argumento de promover la competitividad y productividad en el sector privado. Escuchemos reporte cortesía de Telesur. No quieren ser mano de obra barata y explotada. Más de 200 gremios sindicales acataron una jornada de lucha para exigir al gobierno la derogatoria de un decreto supremo que recorta derechos laborales bajo el argumento de promover la competitividad y productividad en el sector privado. Los trabajadores no aceptan que se les recorte el derecho a la estabilidad laboral, a la negociación colectiva, al pago de beneficios por tiempo de trabajo, jubilación o vacaciones, y a la sindicalización. Esta norma también es cuestionada por diversos intelectuales. Los académicos aseguran que Perú lleva 40 años de precarización de derechos y la informalidad laboral ha crecido del 25 al 75% de la población económicamente activa. Para los especialistas, uno de los objetivos de las políticas neoliberales es desaparecer los sindicatos, que en 1990 contaban con el 23% de la población económicamente activa y hoy solo alcanzan al 4%. Somos cultura. Y a las 12:15 le damos la más cordial bienvenida al director teatral y presidente de la Compañía Nacional de Teatro, Carlos Arroyo, quien nos acompañará hoy para darnos comentarios sobre el Laboratorio de Creación Teatral 2019. Bienvenido, director, a esta su casa, Alba Ciudad 96.3 FM. Gracias. Bien, hoy queremos saber información y queremos darle a nuestros oyentes sobre el Laboratorio de Creación Teatral 2019 y sobre todo la tarea que desempeña la Compañía Nacional de Teatro en la consolidación, unificación y fortalecimiento de las artes escénicas en el país. Por lo tanto, en primer lugar, quisiéramos que nos comente sobre esta actividad. Gracias. Bueno, en principio agradecido de la invitación y de poder comunicar por esta vía el trabajo que viene desarrollando la Compañía Nacional de Teatro, ¿no? Específicamente el Laboratorio de Creación Teatral tiene como objetivo fortalecer lo que es el elenco estable de la Compañía Nacional, crear un centro de creación que permita de alguna manera trabajar con jóvenes y revitalizar la estructura de la Compañía Nacional. La Compañía Nacional se compone fundamentalmente de un elenco artístico que hace vida en el Teatro Alberto de Paz y Mateo, y pensamos que era importante y conveniente impregnarla de un vaso juvenil en el cual de alguna manera haya una cantera para desarrollar el teatro venezolano. Bueno, estamos conversando con el presidente de la Compañía Nacional de Teatro, Carlos Arroyo. Una iniciativa como esta debemos valorizarla con esfuerzo para fomentar la transformación sociocultural que tanto necesita Venezuela. En este sentido, ¿podría hablarnos sobre el plan o papel que juega la Compañía Nacional de Teatro en esta labor? Bien, bien. Yo creo que la Compañía Nacional de Teatro, desde su fundación, desde 1984, tiene como perfil fortalecer lo que significa la teatralidad venezolana. Entiéndase su dramaturgia, sus actores, sus actrices, sus técnicos, sus directores y todo aquel personal que se vincula directamente al hecho teatral. Yo creo que eso es fundamentalmente el objetivo de esta compañía, que de alguna manera ha venido asumiendo lo que pudiera ser la construcción y la relación de una teatralidad venezolana. Eso ha sido una tarea muy hermosa que hemos venido discutiendo con muchos creadores y creadoras del teatro venezolano, no solamente en la ciudad de Caracas, sino en el país, con la intención de fortalecer y de crear un tejido teatral que pueda unificar y revitalizar el criterio del teatro que se hace a nivel nacional. No es menos cierto que si bien la Compañía Nacional de Teatro tiene una fortaleza y tiene todo un nombre, un prestigio, una labor, una identificación de carácter local en la ciudad de Caracas, le corresponde de alguna manera responder o estar atento a lo que serían los actores y actrices y personal artístico de carácter nacional. Es por eso que hemos emprendido la creación de núcleos en cada uno de los estados. Hasta el presente hemos creado dos núcleos, que son Portuguesa y el estado Miranda, y hay en proyecto para este año 2019 la creación de tres núcleos, tanto en Oriente como en el Occidente del país, con la sana intención de poder reconocer el trabajo de muchos hombres y mujeres del teatro venezolano. Qué bueno, y así se ven también en hechos todos estos planes que se han venido haciendo años anteriores. Ahora se ven plasmados recogiendo esta gran cosecha teatral. ¿Qué temáticas nos trae para el 2019 a favor de fomentar una cultura de reciprocidad y comunidad con la paz? Bien, nosotros estamos trabajando en este momento en lo que sería la Agenda 2019 con algunas orientaciones muy precisas del Ministerio de Poder Popular para la Cultura, específicamente del ministro Villegas, quien orienta fundamentalmente la idea de trabajar sobre los pueblos indígenas como un mandato del presidente de la República. Tiene que ver con que el Ministerio de la Cultura aborde directamente el tema. Para eso estamos iniciando el primer estreno de este año, que sería en el mes de abril, sobre el Popol Vuh. La idea sería de alguna manera acercarnos a todo el temario que tenga que ver con los pueblos originarios de América Latina y de Venezuela, para poder reconocer allí un saber, una cosmogonía que nos es importante y que debe socializarse con mayor fuerza y presencia, ¿no? Estamos trabajando sobre un tema muy hermoso sobre el petróleo. Que sería un musical bastante ambicioso que deberíamos estrenar en el mes de septiembre, donde lo dirigiría el maestro Franklin Tovar, con el interés de estar siempre pendiente de un tema muy importante para Venezuela como es el petróleo y el impacto que ha tenido en las distintas etapas de nuestra vida republicana, ¿no? Y ahí siempre hay el compromiso dentro de los proyectos que la compañía lleva adelante en el área de la formación y de la investigación. Están lo que serían los premios Apacuana y el premio de investigación documental, y en este premio Apacuana uno de sus compromisos como base del trabajo es montar la pieza ganadora. El año pasado fue el dramaturgo aragüense Rubén Joya quien es el ganador de este concurso, y el compromiso es montarlo en el transcurso del año, específicamente en el mes de julio, donde tendríamos de alguna manera los tres estrenos que plantea la Compañía Nacional de Teatro como plato fuerte, pues, de alguna manera. Y allí está planteado, sin ninguna duda, lo que tiene que ver con las reposiciones, que son de alguna manera el perfil o la mirada sobre el repertorio que una compañía estable y que una compañía nacional debe llevar adelante. Y se está planteando hacer Oscuro de Noche en la Sala Ana Julia Roja en el mes de marzo, del 7 al 31 de marzo, donde fue el premio Apacuana del año pasado, el reestreno de Develario, que es otro espectáculo en repertorio, y tenemos asimismo las reposiciones en los núcleos de Portuguesa y el estado Miranda. Les recordamos a nuestra audiencia que estamos conversando con Carlos Arroyo, director teatral y presidente de la Compañía Nacional de Teatro. Director, en esta oportunidad, considerando la coyuntura política del país, por un lado somos víctimas de ataques injerencistas por el gobierno de Estados Unidos y el Grupo de Lima, y por el otro contamos con una cantidad considerable de aliados políticos y movimientos sociales que nos apoyan. Quisiéramos que le ofreciera a nuestros radioescuchas una reflexión sobre esta situación. ¿Qué podríamos hacer desde las artes para crear conciencia en nuestro pueblo sobre la realidad política de Venezuela? Bien, Mira, hay una preocupación básica, fundamentalmente, que tenía que ver con nuestra soberanía y con una mirada de independencia directamente de los países, en este caso de América Latina y de Venezuela en específico. Es inconcebible la posición injerencista que tiene un país como Estados Unidos, que tiene un grupo como el de Lima, que intenta vulnerar nuestra soberanía nacional, que está refrendada fundamentalmente por un ejercicio democrático que pasa de más de 20 elecciones en el país. O sea, no hay un argumento que conlleve directamente a un análisis en el cual se permita de alguna manera una opinión de carácter internacional sobre la soberanía venezolana. O sea, nosotros hemos estado de una manera transparente haciendo un ejercicio de democracia, fortaleciendo una mirada nacional, y eso debe ser un punto de honor para cualquier ciudadano o ciudadana de este país, y en el caso específico de los creadores y creadoras del país, es afrontar de alguna manera con la dignidad desde el discurso de lo que es, de lo que es venezolano y de lo que significa nuestra soberanía. Yo creo que actos como el que se van a realizar el día de mañana son desagravio en relación a que Venezuela y su cultura se respeta, en relación a la destrucción de una pieza como la figura de Armando Reverón, habla directamente de que hay un país que pide respeto, que hay un país que juega en democracia, que hay un país que se fortalece en su criterio de cómo mira el mundo y cómo se mira a sí mismo. Yo creo que ese ejercicio político no escapa a ningún extracto social de venezolano y en específico en el ámbito cultural. Correcto, tenemos que llegar a un punto de reflexión y de conciencia sobre nuestros íconos venezolanos, sobre todo los que están vinculados con el arte, porque somos garante de todo eso. Nos pertenecen a todos y a todas todas estas figuras y el nombre, por supuesto, que significa Armando Reverón para la historia, ¿no? Para la posteridad. Y que hayan ocurrido estos hechos vandálicos preocupan demasiado. Director, ¿podría indicarle a nuestra audiencia fechas, redes sociales o algún medio por el cual pueden acercarse a las actividades que nos trae la Compañía Nacional de Teatro para este 2019? Bien, la compañía tiene las redes sociales, digamos que normales, ¿no? Facebook, Instagram, Twitter, y todas están establecidas fundamentalmente CNT Piso Venezuela, en el cual pueden encontrar no solamente la información que la Compañía Nacional quiere llevar adelante en el año 2019, sino todo el trabajo de vinculación política cultural que fortalece pues fundamentalmente la acción que la compañía lleva. Hay una página web que es www.cnt, donde podrán encontrar no solamente todo lo que significa la cartelera teatral que se plantea en el año 2019, lo que es todo el elenco de actrices, de primeras actrices y actores que conforman la Compañía Nacional, sino ahora todo el elenco que va a estar fundamentalmente acompañando lo que es el Laboratorio de Creación Teatral. Repito, para nosotros es un punto de honor en el año 2019 fortalecer y dar un criterio tanto artístico como político de lo que tendría que ser el teatro venezolano. ¿Y cómo acercarnos de manera física a la Compañía Nacional de Teatro? ¿Dónde están ubicados en la sede? La sede de la Compañía Nacional Artística está en el Alberto de Paz y Mateo, que es un teatro histórico en Venezuela, un teatro donde hicieron vida grupos muy importantes del país, en este caso específicamente el Nuevo Grupo y el Teatro Teja. Está en la avenida Andrés Bello, en la prolongación de los Manolos. Allí estamos en cartelera desde ahora, desde el mes de febrero hasta el mes de diciembre. Por nuestras redes sociales pueden pues de alguna manera enterarse o informarse de lo que está pasando allí, y vamos a estar en vinculación con el teatro con Fundarte, con el Teatro Nacional y con el Teatro Municipal, que son como espacios naturales del desarrollo teatral venezolano. Muy bien, y también para asesorías, están presto la Compañía Nacional de Teatro, cualquier joven o persona que necesite una asesoría técnica con referencia al teatro, también la puede prestar la Compañía Nacional de Teatro en ese lugar. ¿Cómo no? La compañía tiene allí dentro de su fortaleza un personal artístico de alta factura en el teatro venezolano, maestros como maestras como Aura Rivas, como Francis Rueda, como Livia Méndez, actores como Ludwig Pineda, Son Gustavo Meléndez, son referencias del teatro venezolano con más de 50 años de carrera artística, que no solamente son un orgullo para nosotros como compañía nacional, sino para la cultura venezolana poder contar con estas personas. Allí no solamente hay un aporte desde el punto de vista de la formación, desde el punto de vista de la información teatral que se plantea, sino la capacidad de poder encontrarnos no solamente en el teatro, sino en cualquier otro lugar, para informar lo que la compañía quiere llevar adelante y cómo abordamos el hecho teatral. Muy bien. Quisiéramos que nos ofreciera un mensaje para finalizar, considerando lo que hemos conversado y la lucha que libramos día a día desde el ámbito cultural por el pueblo venezolano. Bien, yo creo que el mensaje fundamental está planteado en que el creador y la creadora venezolana no debe desvincularse del hecho político. En este momento el país hace un llamado fundamental, un llamado importante en el cual debemos encarar una circunstancia muy especial para el país. Debemos asumir que hay una lucha por nuestra soberanía, por nuestra independencia, por nuestra forma de ver los asuntos, y que debe ser respetado por el mundo y que debe ser fortalecido por nosotros. Estuvimos conversando con el director de la Compañía Nacional de Teatro, Carlos Arroyo. No olviden visitar sus redes sociales. Director, repítala por favor. CNT Piso Venezuela. En Facebook igual. Facebook, Twitter y Instagram. Muy bien. Gracias por acompañarnos, director. Esperamos que haya sido de su gusto. Las puertas de Alba Ciudad 96.3 FM están abiertas para usted y para los trabajadores de la Compañía Nacional de Teatro. 12:29. Cultura al día. Y así llegamos al final de su noticiero Cultural Día, desarrollado por el Departamento de Prensa. Este noticiero sale gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional María Gabriela Rodríguez, en la Coordinación de la Radio Yossi Coronado, en la Redacción, Edición y Montaje Isabel Gómez y Paola Pertus. En los controles nos acompañó Alexander Sosa. Les narró esta servidora Lister Ramos. Certificado de locución 54514. Hasta la próxima emisión. Que tengan todos y todas una feliz tarde. Alba Ciudad 96.3 FM presentó Cultura al Día, un recorrido informativo de Poder Cultural. Somos periodismo, somos cultura.